el país que no miramos. Puertos, la ciudad pueblo que desarrolla Eduardo. Acá estamos. Se nos coló esta, sí, esta del país que no miramos. Después la podemos volver a escuchar, está para eso. Está para eso, para escucharla. No, sí, es este. Pero exactamente, vamos a otro lado. Vamos a otro lado, porque ahora viene otra sección. Como bien lo avisamos, venía uno de nuestros columnistas de esta noche. Y ahí está desde el otro lado Pablo Brambilla. Buenas noches, Pablo. ¿Qué dice? Muy buenas noches a todos. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Pablo? Bien. ¿Fresquito por ahí? No. ¿Estás fresco? No, no, está húmedo y medio pegajoso. Pegajoso. Estamos un poco pasados por agua. Sí. No sé cómo está por ahí. Bien, también. Pasadísimos por agua, pasadísimos de mosquitos y con frío. Por lo menos aquí está haciendo, qué sé yo, más o menos 12 grados, 10 grados, una cosa así. ¡Epa! Así que bueno, ya hay algunas leñas ahí en la estufa. ¡Epa! La poda del invierno anterior está ya surtiendo efecto. ¡Qué bonita imagen! Nos está regalando. Y muchas bueno, gracias. Por supuesto, hay que... Hay que hacer algo con el viernes, imagínense. Sí, claro está. Pero hacer eso es excelente, sí. Sí, absolutamente. Bueno, así que ahí estamos un poquito cerrando la semana. Y bueno, con algunas cosas. Usted sabe que para seleccionar un poco de qué íbamos a hablar en esta columna, a propósito de medios, comunicación y otras yerbas, vengo muy influenciado por la charla con los estudiantes, con mis estudiantes de toda la semana, porque bueno, doy clases en cuarto, quinto y sexto año de la provincia de Buenos Aires, acá en Escobar, y vengo muy influenciado por la charla con ellos y los trabajos que han hecho en relación a, bueno, un poco esta idea de problematizar sentido común, naturalización de los conflictos sociales. Y bueno, en ese sentido intenté, en fin, en la charla fueron apareciendo algunas luces muy interesantes. En ese sentido, una de las cosas que más me deslumbró es esta cuestión de, bueno, cómo es tratada por estos tiempos la crisis. Ajá. ¿No? Entonces, por supuesto, se destaca la crisis económica, imagínese. Sí. No es para menos. Sí. Pero cuando uno intenta ponerle color, intenta ponerle palabras, bueno, aparecen varios calificativos que ya hemos visto de otras maneras durante el año pasado. Esta idea de naturalizar, quiero decir, comparar a la cultura, a lo que ocurre en la sociedad, con la naturaleza. Y en ese sentido, bueno, aparece, si le digo brotes verdes, me va a entender. Claro. Sí. La economía ya tiene brotes verdes. La discusión es si hay o no brotes verdes en nuestra sociedad, en la economía. Y para eso, bueno, consultan en mayor medida al ministro de Economía. Bueno, no le decimos de Economía porque es de Hacienda. Claro. De Hacienda. Ahora en un ratito vas a ver por qué. Ajá. Porque le hago la aclaración. Bien. Bien. Vamos a escuchar, si le parece bien, en algún poquito, algún seguimiento de medios que hicimos sobre este tema, en la que aparecen palabras, calificativos para explicar la crisis en la que estamos viviendo en términos económicos, van a aparecer brotes verdes y rojos, y hasta bosques. También va a aparecer una voz que al oyente, la oyenta, quizás le llame la atención, pero es de marzo del 2002. Ajá. A propósito de lo que está sucediendo hoy. Ajá. Por supuesto, desde ya el oyente, la oyenta sabrá que la recesión ha terminado. Sí, claro, eso ya lo sabemos. Lo sabemos y que hay, bueno, hemos sufrido durante todo el año pasado contracciones dolorosas. Contracciones. Con esto le quiero decir que, bueno, como ve, se naturaliza de distintas maneras, ¿no? Sí, sí. Es decir, estábamos enfermos el año pasado y ahora está viniendo la cura. Claro. ¿No es cierto? Bueno, sin mencionar que las contracciones son referidas a de modo de enfermedad, ¿no? Bueno. Sí. Y por otro lado, supuesto, está claro que lo que viene es el crecimiento. Opa. Atenti, porque también la economía se compara con autopistas, atascos, cajas de motor y, ¿por qué no?, también, autopistas congestionadas. ¿Cuáles son los autos más rápidos? Bueno, Te propongo escuchar algo de todo esto y luego profundizamos. Bueno. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan... Hay una frase hecha que se repite tantas veces sin sentido. Naturalmente, naturalmente, naturalmente, naturalmente, naturalmente, naturalmente, naturalmente. Bienvenida la imaginación. Nicolás Duchovne, que es el ministro de Economía de la Nación. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, de Hacienda de la Nación. Ah, de Hacienda, cierto. Hacienda. Pero sí, bueno, cierto, gracias. Que ahora no hay más ministro de Economía, ¿no? Somos varios los que estamos en la área económica, yo soy el ministro. Te tocó un buen momento, porque antes solo puteaban al ministro de Economía, es ahora cierto. Pueden putear a 4 o 5. Por eso digo que soy el ministro de Hacienda, para que muy bien, para aclarar. Los rojos son muy rojos. Y los brotes verdes son verdecitos, son apenas verdecitos. Esos brotes verdes que veíamos en enero se siguen robusteciendo y ya vemos un pequeño bosque de brotes verdes. Verde, verde, verde como el agua clara. En esta oportunidad vamos a volver la mirada sobre la economía argentina. Estamos en un momento, algunos dicen que estamos en un momento de quiebre, que la recesión empieza a ser cosa del pasado. Dame vida. Yo vengo planteando que en el mes de julio vamos a celebrar en la Argentina el fin de la recesión. Bueno, la recesión ha terminado, José. La recesión ha terminado. Tuvimos contracciones en el primero, segundo y tercer trimestre de 2016 y en el cuarto trimestre tenemos un crecimiento muy sólido de la economía. Crece, que crece, que crece. La recesión ha terminado. Y en mi pecho reverdece, verde como el ancho mar. ¿Se marchitaron los brotes verdes? Verde como el ancho mar. La fenomenal pérdida de poder adquisitivo de la clase media y clase media baja. Difícil hablar de brotes verdes. Menos tarde que temprano. ¿Cómo va la economía? Mira, va bien, pero le cuesta tomar velocidad. Palma de mi mano. Arrancó. Esto es como cuando estás en la congestión, viste, saliendo para el norte de acá de Ciudad de Buenos Aires, cuando estás entrando a Buenos Aires a la mañana y se traba el tránsito, viste, así estábamos trabados el año pasado, ahora pusiste primera, viste, y el auto mueve, pero no lográs poner segunda. Vos tenés autos que van por una colectora rápido y autos que no mueven. ¿Quiénes son los autos rápidos? Por ejemplo, construcción lleva 2 meses consecutivos volando. Campo, volando. Campo está creciendo mucho. La timba financiera, lo mismo. Verde, verde. Todavía estamos, a mi juicio, en medio del camino y el hecho que estemos en el camino se refleja hoy en que estás en una recesión, que tenés brotes verdes y brotes rojos. Mi corazón se dispara. Que el dólar no se caiga más. Si el Banco Central se corre, el dólar se va para abajo, no para arriba. La plantita que tú riegas crece, que crece, que crece. Es muy probable que la economía crezca por encima del 3%. Verde como el ancho mar. Esos brotes verdes que veíamos en enero se siguen robusteciendo y ya vemos un pequeño bosque de brotes verdes. Vuelve. En el año 2016 el gobierno tuvo que tomar medidas que tuvieron costo de corto plazo, pero que son medidas que nosotros consideramos que había que tomar para evitar una crisis muy grande y que generan una nueva oleada de pobres. ¿Sabes qué? Te llevo escrita. Hoy nadie discute que la economía ha salido de la recesión. Palma de mi mano. Y estamos yendo a una economía más sana, más competitiva. ¿No va a haber ajuste después de las elecciones? De ninguna manera. No. Estamos llenos de brotes. Sí, tengo una duda. ¿Es Duchovne el que habla de los brotes? Sí, absolutamente. Duchovne, me parecía. Lo que pasa que, a ver, yo quiero evitar confusiones, sí, Pablo, si sí, me permite. Sí, claro. Duchovne debe haber estado en algún vivero de eucaliptos transgénicos, por la imagen que tiene, ¿no? Vio que los brotecitos y parece un bosque. Vio que cuando los viveros, es todo un negocio. Por supuesto. De ahí lo llevan. Y lo otro, usted habló de contracciones. Sí. Ah, sí, me mató con eso. Sí, a ver, fui acá a los que saben. Sí. La loxodonta africana. Sí. Su periodo de gestación es de 22 meses. Claro. podemos esperar todavía para el parto. Hay un trecho todavía. Claro. No nos sintamos así, ansiosos. No, démosle una chance. Esperemos un poco más. Sí, pero estamos en primera, ni siquiera podemos pasar a segunda. No. Así el coche no va a funcionar. No, igual vio que hay algunos que van rápido. Van rápido. ¿En primera? La financiera va a los piques, les claro. digo. Sí. Pero claro. No, me digo el si irá rápido, que si nos ponemos a pensar cuál es la tasa de interés que se paga en Argentina en pesos y pensamos que el dólar se en vez de devaluarse se revalúa, sí, claro. Entonces si alguien puso dinero hace 3 meses atrás, ese dinero es en dólares, esa tasa de interés directamente, claro. Y encima con la revaluación se obtiene un plus adicional. Sí, ¿no? Igual nótese que en esta naturalización, en esta humanización de la crisis, el dólar rebota, sube y baja solo. Claro. Es decir, no sé, hay fuerzas que hacen que el dólar suba y baja. Sí. Y rebota, así que atento, porque bueno, tenga cuidado, un día por ahí le aparece el dólar y se pasa a tomar unos mates. Claro, sí. Y por otro lado, creo que el dato para destacar fundamental es que volvió la metáfora oleada de pobres. Esa me la perdí. Oleada de pobres, atentis, porque bueno. Claro. Ahí tiene esa cuestión de, vio cómo son las mareas, a veces traen ricos, a veces traen pobres, bueno, es natural. Sí. Estamos igual preocupados, evidentemente están preocupados por la inflación, ¿no? También que sí. Lamentablemente, sí, los pobres la deben sufrir también muchísimo. No, claro, sufrimos. No, digo porque han cambiado. El otro día me reía porque ofrecen el 18%, ahora van a ofrecer el 20%. No, bueno, miren, ni me hables. Y me están diciendo que es el 2,6 este mes, que ya casi pasamos en solamente estos 5 meses, vamos a pasar la propuesta del 18%. Miren, ni me hable de ese tema, es de lo que no vamos a hablar. De lo que no vamos a hablar, perfecto. No hablamos entonces. Fíjese la voz que apareció histórica. Sí. ¿La reconoció? Sí. Inolvidable. Dualde. En junio se terminaba la inflación. En junio lo que nos dio fue la masacre de Pueyrredón. Sí. Usted lo dijo. Bueno, así que ahí tiene un poquito las conclusiones. Bueno, no sé si es lo que viene. Bueno, atentos porque sí. De golpe me topé con ese archivo y dije, interesante. Interesante, justo sí. En junio, ¿no? Sí, sí. Por eso. Sí. Pero bueno, julio se terminaba, ahí se terminó todo. Sí, claro. Ahí se terminó todo. Fruto de los aprietes, de las balaceras y bueno, por supuesto, las muertes. Exacto. O los asesinatos, mejor dicho. Uh-huh. Bien, en ese sentido, decía, me topé compartiendo con los estudiantes en estos días otra forma de naturalización que yo no esperaba. Uh-huh. Y tuve que recurrir al archivo del 2013, pero... Uh-huh. Sin embargo, es una palabra muy vigente por estos días. La palabrita que apareció compartiendo naturalizaciones, es decir, formas de explicar la realidad a través de la naturaleza, es decir, que son inevitables, me topé con la grieta. La grieta. Sí. Porque la grieta aparece, si usted lo piensa bien, no es ni más ni menos que una abertura en la tierra. Sí, claro. ¿No es cierto? Se le reseca la piel. Exacto. Se le agrietó. Se agrietó, exacto. Y el inventor de la grieta, el que más resonó a partir del 2013, aunque en realidad es un concepto que viene trabajando desde el año 2000 en un documental justamente a propósito de la dictadura, es Jorge Lanata. Ajá. Le propongo escucharlo. Usted sabe que hace más de 20 años que yo vengo a estas fiestas del Martín Fierro. Y nunca vi en ninguna antes lo que acá se puede percibir un poquito, no mucho tampoco. ¿Viste? Pero cuando alguien dice algo, alguno silbe, o que otro diga viva tal, o viva tal otro. No es muy violento, ¿no? Es casi imperceptible, pero está pasando. Yo creo que hay como una división irreconciliable en la Argentina. Y a esa división yo la llamo la grieta. La grieta. Y yo realmente creo que la grieta es lo peor que nos pasa. Es lo peor que nos pasa. Y creo que incluso va a trascender al actual gobierno. El gobierno en algún momento seguirá. Y la grieta igual va a permanecer. Porque la grieta ya no es política, es cultural. Es una grieta cultural en sentido extenso. Tiene que ver con cómo vemos el mundo. Ha separado amigos, hermanos, parejas, compañeros de laburo. A ver, yo creo realmente que todos somos la patria. Creo que todos somos el país. Creo que nadie tiene el copyright de la patria. La Argentina no es una marca registrada de nadie, de ningún partido, de ningún movimiento, de nadie, de ningún gobierno, sea el que sea. La verdad tampoco. Nadie tiene el copyright de la verdad. Y ojalá alguna vez podamos superar esta grieta, porque ¿saben qué? Dos medias argentinas no suman una Argentina. Dos medias argentinas son dos medias argentinas. No suman una Argentina entera. Ajá. ¿Cuántas veces la grieta, eh? Esto que escuchamos es Premios Martín Fierro año 2013. Uh-huh. Es decir, uh-huh, está presentado en el marco del espectáculo. Claro. Con esto quiero decir, la pregunta es, ¿qué es lo que está detrás del escenario? ¿No? Es decir, ¿qué es lo que no se presenta en el discurso? Bueno, un primer problema diría que es esta idea de tomar a la sociedad como un cuerpo social. Uh-huh. Y otra vez aparece la naturalización. Es decir, esta idea de que somos un cuerpo que ha sido afectado, en este caso, por una grieta. Claro. Por lo tanto, es casi natural. Sí, sí. Que haya un Boca River y que no haya muchas más opciones que el kirchnerismo o el macrismo. Uh-huh. Con esta idea siempre de revisar, ¿no? La Nata ha escrito varios libros en términos históricos, también se escribe en esta línea revisionista, qué sé yo, estilo Felipe Piña, aunque con otra vocación, en el caso de Piña era justificar la política nacional y popular, la línea Irigoyen-Rosas Perón, o Rosas Irigoyen-Perón. En el caso de la Nata es interesante, porque un poco lo que hace con esta idea, me parece, para volver a pensarla, y por qué la pienso, porque me parece que sigue vigente por estos días, que lo que hace es lo mismo que hacía el revisionismo anterior, es decir, justificar el presente. Claro. Es decir, no hay nada que revisar, no hay nada por investigar, no hay nada por preguntarse, sino que hay que poder justificar lo que sucede o lo que vendrá. Uh-huh. Y en ese sentido, me parece que la Nata ha hecho un trabajo excepcional. Uh-huh. Si usted lo piensa, es la justificación del presente y la idea cultural de por qué no podemos salir del sentido común, de la costumbre, de pensar que vivimos divididos y que hay dos opciones. Bueno, la apropiación del pasado es eso, ¿no? Es la justificación del presente, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. Por lo tanto, es preocupante, una vez más, estos discursos naturalizadores que tienen que ver con la historia, con el pasado reciente y con lo que aparentemente parece inmodificable, ¿no? Uh-huh, una totalmente. Vez más, la naturalización sirve para establecer un sentido común que poco nos aporta para discutir lo que sucede, ¿no? Y sin embargo, se erigen en discursos totalmente contrarios, con cosas que parecen obvias e inmodificables, insisto, como la naturaleza. Bueno, qué sé yo, algunos aportes para pensar un poquito qué es lo que sucede desde una mirada de la comunicación. Muchísimas gracias una vez más, Pablo. Tenemos música, ¿no? Si quieren, compartimos un ratito de lo obvio, la costumbre. Ah, muy bien, muy bien. Ahí nos vamos con ese tema, entonces. Un abrazo grande. Un abrazo grande y gracias. Chau, chau. Te acostumbras a la rutina, te acostumbras a la pobreza, te acostumbras a la derrota, también te acostumbras a la bobera, te acostumbras a no ser nadie, te acostumbras a un mar de culpas, te acostumbras a ser esclavo, también te acostumbras. Te acostumbras a la hamburguesa, te acostumbras al sexo frío, te acostumbras al maltrato, también te acostumbras.